vez me encuentro derrotado y con el corazón partido. Otra vez me la paso abrazado de la botella de vino. Perdido entre los vicios, trato de olvidar un poco lo que hiciste con mi pobre corazón, pero no logro olvidar ni un ratito los besos, abrazos, caricias, ni cuando hacíamos el amor, ni cuando mis labios recorrían tu cuerpo desnudo y quedito decías: te amo. ¡Cuánto te amo! Y se acabó, se acabó, se terminó lo que un día imaginaba que era para siempre, más todo se acaba. Y también la vida es prestada, es una deducción. El amor es una ilusión. Corazón, pero no logro olvidar ni un ratito los besos, abrazos, caricias, ni cuando hacíamos el amor, ni cuando mis labios recorrían tu cuerpo desnudo y quedito decías: te amo. ¿Cuánto te amo?